Oh, fucking awesome is that? Thank you very, very much, everybody. You guys were awesome today. Don't forget that shit. We thank you very much. Thank you. Obligado a creer, inocente. Yeah.

cuento, porque muy pocas veces nos abrazamos. Es más, siempre nos terminamos odiando. Él sí lo quiere. Acá viene Mr. Bagalet. Anda la concha de tu hermana, compraste la guitarra, voy a esperar tú de ese que se cae de arriba. El amor de Cristo. ¡Suscríbete! Yeah.

voraz arrasa todo al pasar. La hembra siento brotar. No se veré, solo sabré esperar. No quedé.

Below all the bodies of the dead, and you say,